caricias me copian. Atrévete a ser. Yo no soy por primero, pero si en defensa propia. Escúchalo, güey, escúchalo, güey, dice. Atrévete a ser. Y aquí de nuevo con las palabras de fuego. A robar el micrófono, porque me siento un gran ladrón. A colaborar con la situación, conspiración. Atrévete a ser. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Que muerden. Suena ahora Maldito Pez, Primera Plana. Un camino incierto hacia la inmensidad. Una voz culpable de tus pensamientos. Son el espectáculo en la población que quiere encontrar. Una gran noticia para el día de hoy. Levantar montañas con los sentimientos. Miento sin tregua para ganar tu frialdad. Un camino incierto hacia la inmensidad. Una voz culpable de tus pensamientos. Son el espectáculo en la población que quiere encontrar. Un duelo que acompaña a la desilusión. Pero son palabras que se lleva el viento. Viento que pesa cuando te cantan el knockout. Tráfico de información. Una calma desespera antes de esperar. Estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta a tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Ricardo Soule. ¿Cómo describirías tu nuevo disco? Son obras que fueron compuestas especialmente para esta oportunidad y abarcan distintos géneros de dentro del rock. Digamos, el rock muy denso, especialmente pesado. Unas canciones muy guapas, muy bonitas, muy románticas. Manuel es el productor, fue nuestro productor ejecutivo, fue la persona que gestionó y realizó todos los arreglos para que nosotros podamos grabar y realizar esta producción. Y también colaboró desde lo musical, ya que cantó conmigo Cisnes y el Manto de Elías. ¿En qué momento estás de tu relación con el rock después de tantos años de carrera? Y la búsqueda mía musical rockera empieza en la década del 60 y tuvo distintos estadios, distintos momentos. Y bueno, yo creo que ahora estamos en un proceso de, digamos, de cristalización de toda nuestra carrera con La Bestia Emplumada, que ya se está acercando a los 8 años. Y es nuestro tercer disco, así que yo creo que la madurez de la banda se manifiesta en este Dolmen con los temas, a través de los temas de la grabación y a través también de las presentaciones en vivo, que no hace más que dejar en claro que La Bestia Emplumada es un número muy importante del rock nacional en este momento. ¿De dónde viene este concepto del dolmen? Sí, la primera vez que me encontré con un dolmen en vivo y en directo fue en cerca de Pamplona, en España. Pero yo los recuerdo a los dolmenes cuando era chico, en los dibujos que había en los libros de aquella época cuando iba al colegio y siempre me llamó la atención toda esa época, toda esa edad neolítica del hombre, ¿no? De la edad de piedra, digamos, moderna. Y bueno, encontré en ese argumento una gran inspiración, y bueno, a través de esa, de ese monumento, de esa digamos esa expresión tal vez artística del hombre primitivo, yo me siento identificado siendo un hombre moderno de la época de la computadora, a través de los misterios que representan estos monumentos. Déjalo recostar a este mundo en un sencillo lecho de hierbas y de ramas. Baja también la luz hasta que no siga así. has incluido reversiones de temas de Box Day. ¿Por qué? Cuando yo toco temas de Box Day, me pasa lo mismo que toco cuando toco temas de La Bestia Emplumada, porque son temas míos. Entonces son temas que están dentro de mi corazón, dentro de mi persona y me representan. Entonces no hay mucha diferencia entre unos temas y otros. Yo creo que más que nada a quien les produce algo en particular es a la gente, al público, que recuerda y rememora épocas pasadas con los temas antiguos de Box Day y evoca esos momentos. ¿Escuchás rock actual? ¿Qué te parece que es el aporte de los jóvenes al rock? Escucho algunas músicas, sí, algunas músicas escucho, algunas músicas las escucho, sobre todo a través de mis hijos, que ellos medio como que me introducen dentro de ciertas corrientes, y viceversa, yo también a ellos les comento de cosas nuevas que veo. Y que por ahí ellos no los tenían, no les habían llegado. Y bueno, y eso es un intercambio muy interesante del panorama actual de la música, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Yo lo que noto es que el sonido nuestro de la primera época es lo que persiguen ellos, los jóvenes. Los jóvenes buscan un sonido vintage y buscan una imagen vintage también. O sea, hay la parte estética, la parte de audio. Es como que son los puntos más buscados por los jóvenes, desde mi perspectiva, ¿no? Y eso no hace más que confirmar nuestra lección, ¿no?, de aquella época. Tal vez no haya sido nuestra lección, tal vez haya sido el camino que nos tocó recorrer, porque no teníamos demasiadas posibilidades de elección en cuanto a los equipos, amplificadores, sonidos y efectos, sino que bueno, uno se arreglaba con lo que había, pero evidentemente lo que había era bueno, porque pasado casi 50 años se sigue usando. Son de piedra sus manos.